términos de una secuencia se enumeran con el número de contar. La F, que en el lenguaje de los sistemas dinámicos se llama ley de transición de estados u operador de evolución, porque es la que permite pasar de un estado al siguiente en ese proceso. Del espacio de estado, vuelvo a decir, al mismo espacio de estado. Entonces, esto es una escritura de una función común y corriente, tiene un dominio, un conjunto de llegada o codominio, donde están las imágenes, el recorrido de la función, o rango también, que se llama recorrido, rango. Sí. La única razón, porque no necesariamente el punto de llegada es el mismo dominio. Y aquí es una idea simplemente especial por el fin de recoger los elementos. Pero desde acá, usted, señor estudiante, debe tener claro qué es una función. No es solamente colocar cosas así, así. No. La función es una relación especial, especial en el sentido de que cada elemento del dominio tiene una única imagen. Entonces, como esto es para representar un proceso, por eso esto se llama en el lenguaje de los sistemas dinámicos operador de evolución, el que pasa de un estado al siguiente, el que permite pasar de un estado al siguiente en el proceso. Entonces, de todas maneras, siempre va a comenzar con un estado inicial, un valor inicial, que es lo que nosotros llamamos así, X un 0, o usted lo puede llamar como usted quiera, que es el inicial. Entonces, por ser función, este señor tiene una imagen que se escribe F evaluado en X un 0. Este señor nuevamente está en el espacio de estado, nuevamente es un miembro, un individuo de esta familia. Entonces aquí se le da el nombre únicamente. ¿Para qué? Para enumerarlo. Entonces, como este número con cero, usted enumera con el siguiente, con uno. Los números crecen, ¿cierto? Izquierda a derecha, son números de contar. Entonces, nuevamente está en X, entonces lo pone acá, porque está en X, este es el mismo. Por ser función, este tiene imagen. Se escribe, la imagen se escribe, se simboliza F evaluado, calculado en X1. Nuevamente un elemento de X, de esto lo llamamos el siguiente, aún que es 2. Los naturales van de 1 en 1, son un punto inductivo. Nuevamente está en X, este lo llamamos X2. La imagen es F de X2, por ser función tiene imagen. Y este señor lo llamamos, lo bautizamos con X3, el que le sigue a 2. Y así sucesivamente. Pues X3 nuevamente está acá, tiene una imagen que es F de X3. Y este ya es el cuarto elemento, X4. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Comenzamos con 0. Aquí llegaremos a X sub n más 1. X sub n. Tiene una imagen acá. Todo esto lo estoy haciendo por el soporte matemático, el concepto de función. F del anterior, ¿no? X2. F de X N más 1, ¿no? Imagen. Recordámoslo más bien, XN, la notación, la escritura aquí, X sub N, entonces acá va F de X sub N, y es que notamos que ya este es el anterior y este es el siguiente. Anterior, el siguiente, el siguiente a n, porque lo natural es resolver con un punto inductivo, es x o n más 1. N más 1 es el que le sigue a n en los números de contar. Y así sucesivamente. Entonces, en el lenguaje matemático, usted lo que ha generado es una sucesión. Esta es la dinámica del sistema. Y se ha generado, se genera la sucesión. Se llama sucesión de iterados de la función f. De esa sucesión de iterados se genera la sucesión de iterados de f. Esa sucesión de iterados, la que usted quiera, la notación. Se genera la sucesión de iterados de f. Esto que está acá es una secuencia, esto que está acá es una secuencia. La sucesión de iterados de f, vamos a notarla, esto es notación de sucesión, x o n con n mayor o igual que 0, entonces arranca con x o 0, x o 1, x o 0. Algunos términos, son todos, los primeros son x0, x1, x2, y así sucesivamente, el enésimo, x o n, el que decide x1 más 1, punto sucesivo. Esa es la notación de sucesión que le han enseñado a ustedes. Y esto es exactamente igual al x0, usted lo puede explicar en un conjunto. Al de llaves, x0. Entonces, o sea, esto se puede escribir así o así, ¿no? Al de llaves, x0, x1. Manera de representarlo. Pues se ve entre paréntesis multiplicable la sucesión. Términos de una sucesión se llaman seno, seno más uno, entonces acá es exactamente lo mismo, x0, pero ya x1 es la imagen de x0, entonces f de x0. Ya x2, ¿dónde está x2? Este señor es la imagen del anterior, o sea, 3F X1 es la imagen de X0, X2 es la imagen de X1, X2 es la imagen de X1, pero a la vez esto es igual. Este es exactamente igual. Mire dónde está x1. X1 es f de x0. Entonces aquí queda esto. Es f de x1. O sea, queda f de d o evaluado en x1. Pero x1 es f de x0. F de x1, pero x1 es f de x0, entonces queda el f de x0. Ahí es donde está la composición de funciones. F, o sea, nace de manera natural, ¿entienden? Esta composición es de manera natural. F de evaluado en x1, F tiene x1 que es f de x0, y esto es lo que llama composición de funciones, porque eso es f compuesto con f evaluado en x0. Y esto se nota f2 con esta notación, ¿no? Para que en f2 f2 de x0. Y así sucesivamente. Este es. Espero que esto lo estén tomando nota preciso. Como es, como se maneja eso. X3, ¿cierto? Es f de x2. O sea, f evaluado en X2, pero X2 es F2 de X0. X2 indica F compuesto con F, componente ofrece la función. Y esto es F3 de X0. Esto es lo que es la matemática. ¿Por qué? Porque se puede decir, repito, esto es F compuesto, dice, ya eso es de uso de bachillerato, F compuesto con F2, ya es escritura, evaluado en F0. Esto es F3 de F0. Hasta que llega acá. Esta. Este que es entonces. Así sucesivamente. ¿No? Tres puntos suspensivos, que es lo que manda la norma. Esto que es acá. F 3 así sí, entonces, X sub N más 1 es F de F N compuesto calculado en X0. Ahí usted ha hecho un función en su cerebro para contarte aquí. Es la instrucción matemática. Entonces esto es F compuesto con el anterior. F compuesto con el anterior, literal. F compuesto con el anterior. F compuesto con el anterior. Y esto es lo que se llama F compuesto con rotación de aritmética. Que pues F compuesto con el anterior. Esta es la bolita de composición. Esto es F a la N más 1, y así sucesivamente. Entonces acá cuando tú tienes F de X1, que es X2, es F a la 2 de X0, este es el mismo F a la 2 de X0. X0, F de X0, luego sigue F a la 2 de X0, que es F de X1, luego F de X2, que es F a la 3 de X0, ya sigue el y sigue acá. Este es X2, que estoy señalando que está acá, X2. X2 es este, que es F a la 3 de X0. Luego sigue X3, que es F de X2. Pero F de X2 y el X3 es igual a F a la 3 de X0. Luego sigue, y así sucesivamente, seguirá F a la N de X0 con el anterior a este. Luego seguirá el anterior a este, el anterior a este. El anterior a este fue cuando estaba F de XN menos 1 igual a X sub N, anterior a esto, es para X sub N menos 1. X sub N menos 1. Entonces F de X sub N menos 1 es X sub N. Y luego está el siguiente. Esa es la sucesión literal, esa es la orden de un punto. Es lo que llamamos, se le conoce, ya lo vimos, más anterior, con la órbita, la altura. Órbita hacia adelante, hacia adelante, del punto X0 que pertenece al espacio de estado. Mediante o a través de F, de la ley de transición de estado. Eso es fundamental que entiendan. Y esto es lo que se conoce como un sistema dinámico, la formulación del sistema dinámico de estrés. Se genera esa sucesión iterada. Y esa sucesión iterada es lo que se le conoce, a esto es lo que se le conoce en el lenguaje del sistema dinámico. La órbita futura u órbita hacia adelante, el punto hacia el frente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto quiere decir? ¿Qué quiere decir esto cualitativamente? O geométricamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta onda? En primer lugar, esa función yo le di ejemplos a cada vez la parte racional. Aquí tenga una función de cuenta que eso que estoy utilizando es conocer lo de que en función de este es el eje de las axisas y este es el eje de las coordenadas. Entonces por eso se dice que en función de x, que en función de x. Entonces, esa gráfica que he dibujado ahí es una gráfica para una función continua y diferenciable en ese intervalo, una función suave. Una función suave. Suave, recuerde que para el inglés se dice smooth. Ven aquí. Para una función suave. O sea, una función suave es una función diferenciable en cada uno de sus puntos. Dice suave en su dominio. Hoy vamos a mirar el soporte matemático que tienen los algoritmos interactivos, exactamente el algoritmo de Newton, que vamos a tener en una y en dos dimensiones. Suave es una función diferenciable, que es el soporte matemático. ¿Cuál es la ayuda para esto? La ayuda es la diagonal. La diagonal de X es la diagonal, que es la línea recta que pasa por el origen, la diagonal, así se llama. ¿Por qué se llama diagonal? Porque divide el primer cuadrante en dos ángulos congruentes de 45 grados. Se llama Y igual a E, porque precisamente sobre ella la abscisa es igual a la ordenada. O sea, lo que mida acá es exactamente lo que mide verticalmente. Esa es la diagonal, o sea, la que forma ángulo de 45 grados con la horizontal. Este ángulo es de 45 grados, porque un cuarto radiano. 45 grados. Esa es la diagonal, ya en cuanto a ella. Precisamente se llama diagonal, ese nombre de diagonal, porque la zigzag, o sea, lo que mide usted horizontalmente, que se llama coordenada a zigzag, es igual a la vertical, que se llama la ordenada. Entonces siempre está formando ángulo de 45 grados en cualquier punto de ella. El punto fijo, en este caso aquí hay dos, este de acá es el punto de corte de la diagonal con la gráfica de la función. Estoy hablando de una función cualquiera, ¿no? De función derecha. Y entonces acá hay un punto fijo, digamos un T. Este acá es el mismo P, el tanto de la diagonal. El axis es igual a la diagonal. Y el otro punto fijo está acá. Gráficamente, los puntos fijos son aquellos puntos donde la curva corta la diagonal o la diagonal corta la curva. Entiendan por qué. Punto fijo. Usted es punto fijo para eso, se dice. Este concepto de punto fijo no es un concepto de sistema dinámico, es un concepto de fundamentos. Usted ya lo ha aprendido desde hace mucho tiempo, cuando comenzó la carrera. Porque es un concepto elemental. ¿Qué quiere decir punto fijo en el lenguaje geométrico? Que son los puntos donde la diagonal se corta con la curva. ¿Cuál curva? La gráfica de la función. Donde la diagonal y igual a x corta la curva. Donde la diagonal y igual a x corta la gráfica de la función. Entonces se dice que p es un punto fijo para f. Analíticamente es eso, que la función en el punto es igual al punto, por eso se llama punto fijo, porque no lo mueve, no lo cambia, por eso punto fijo. Ahora, voy a ilustrar esta parte de los iterados, o sea, de la orden, no lo que hicimos la vez pasada analíticamente con los partes racionales. Entonces, doy una condición analizada aquí en el dominio de la función, un x0, que está en el espacio de estado. El espacio de estado es acá. Es una arranca desde acá. Yo le dibujé ahí cualquiera. Desde acá. Hablamos de intervalo cerrado de A o abierto, a ver, como quiera. Ese es el espacio de Estado, Javier, el dominio de la función. Ese X0 lo tomo, obviamente, en una parte del dominio, o sea, es un punto de conjunto, un elemento del conjunto. Entonces, ¿cómo se consiguen los literales? Muy fácil. Este punto, como está en el dominio, tiene una imagen. Tiene una imagen, que es la función calculada ahí. Pero ustedes buscan, lógicamente, con una vertical, es una paralela al eje vertical, hasta llegar a la curva, tal como lo ha hecho desde el bachillerato, desde el nivel medio, para graficar funciones. Toma el punto en el dominio y obviamente busca su imagen. ¿Cómo se hace? Pues se levanta desde el punto hasta la curva una vertical, vertical, o sea, paralela al eje Y, al eje de la coordenada. Pero como sobre la de azul, que es la diagonal, la Y es igual a la X, usted tiene la X acá, y normalmente lo que se hace es buscar aquí la imagen sobre el eje. Para este X va a ver si llega acá. Pero como sobre la diagonal es lo mismo, porque Y es igual a X, entonces la Y vale la misma X, entonces esta Y tiene la búsqueda acá. Será así. Para la curva y luego a la diagonal. Aquí encuentra la imagen porque la tiene igual a la E. Entonces aquí está el Y su 0. ¿Cuál Y su 0? El Y su 0 es la imagen de X0. O sea, aquí está F. Ese es el primer iterado. Porque la Y es igual a X, en lugar de medirla sobre el eje Y con una horizontal, o sea con una paralela al eje X, va hasta la diagonal y baja, y ahí te le queda la imagen el X0, la imagen es el FX0. Esto mide lo mismo que mide acá. Háganlo bien para que se cuente. Cuando usted proyecta acá, vuelvo y repito, normalmente que eso es lo que se hace. Aquí queda el Y sub 0, o sea, F de X0. Igual es la T. Y es igual a la X sobre la diagonal. Pues se va hasta la diagonal, se proyecta el punto. Entonces, esto que queda acá, esto es esto mismo. Porque la Y es igual a la Y. Luego va a la curva nuevamente. Con la vertical. Con la vertical y ya sobre el eje Y aquí me diría lo normal la imagen de este, o sea F de X0. Aquí quedaría la imagen de este que se escribe F calculado en F de X0, pero como en la diagonal la Y es igual a la X, entonces desde acá usted con una paralela al eje vertical va hasta la diagonal y aquí le queda el segundo iterado. Pues esto lo quita. Y aquí entonces le va a quedar, proyecta el punto, recuerde que las proyecciones son perpendiculares. Y aquí le queda la imagen de este, o sea, F de X, de F de X0, o sea, F2 de X0. No olviden que F2 es F compuesto con F, o sea, F de F. Tiene X0, entonces le va a quedar F de F de X0. Tiene F de X0, entonces aquí le queda F de F de X0. Nuevamente, levanta hasta la. Me diría normalmente, me diría su imagen acá. pero con la diagonal aquí igual a la X, entonces con una paralela a la horizontal para la curva. La mente proyecta. Ahí le queda el siguiente iterado. Que es entonces la imagen de este. F de F2. F de F2, que se escribe F3, no F a la 3, van a decir F a la 3. F3 de X0. Que no es un 9, no es. No es que me necesito poner tres veces la F. F. Ya la he compuesto dos veces, pues. Nuevamente, va a la curva. Luego con una incluso aquí se cerró esta pared, la gráfica pared media. Aquí va. Ya que parece así en este gráfico que el cuarto iterado ya es yo con este. F4. Bueno, cuando eso ocurre se dice que la órbita periódica es. Al cabo de cuántos iterados, 1, 2, 3, el cuarto iterado coincide ya con uno de ellos, que es el periódico que repite lo mismo. Les di ejemplos, claro que sí. La parte fraccionaria, ahí les di periódico, ¿o no? La clase es Eso es. Cuando esto ocurre, ¿cierto? Aparecen unos puntos que se llaman puntos periódicos. ¿Qué es un punto periódico? Es lo mismo que un punto fijo. Punto fijo, ¿no? Es punto fijo para él. Ojo. Esto no es solamente esto es lo que usted visualiza. Detrás de esto está la matemática, entiendan, está la matemática. ¿Y cuál es la matemática? Lo que garantiza la existencia de puntos fijos. Entonces, en este curso se tienen que ver dos teoremas básicos que garantizan la existencia de puntos fijos. Que ese es el problema de ustedes. Ustedes han venido hasta estos cursos sin manejar nada de matemáticas. O sea, esa es la realidad. O sea, ustedes no han hecho una carrera de matemáticas. Que les quede claro eso también. Esto que está acá, que es lo que van a hacer ahora ya computacionalmente. Quiero que van a hacer allá computacionalmente. Esto que está ahí. Simplemente es la representación gráfica o la geometría de esta escritura. Por eso se llama lo cualitativo, el comportamiento cualitativo, la geometría de esa escritura. Entonces, por ejemplo, acá, en este dibujo, que representa una función suave, no más cualquiera, arbitraria, tomé un punto y se generó estos iterados. Pues aparentemente en este gráfico, repito, ya el cuarto iterado coincide con el segundo, entonces ya hay un periodo. Entonces aparece nuevamente un concepto de punto periódico. Que no es lo mismo que eso. Son puntos fijos, pero para, ya no para la F, sino para cierto iterado. Entonces, por ejemplo, ya pero termino esa parte y luego si miramos preguntas. Hay que quedar claro, porque está clarito eso. Esto es una escritura simbólica, una mecánica, es un mecánico. ¿Qué hay detrás de eso? la vida de eso. Y en matemática eso se llama teorema de existencia. Los dos resultados, o sea, usted se llama matemático y averígüelo en cualquier parte de una universidad, por ejemplo, aquí en la del Valle, en la Nacional, en la de Antioquia. El matemático no es el que hace cuentas. El matemático no es el que maneja un programa, un paquete, una cosa. El matemático es el que está formado para demostrar resultados. Es clarito, yo quiero ser claro con ustedes en eso. Mi primer trabajo que yo hice de investigación, lo hice en la Universidad Nacional, bajo las órdenes del profesor, que es asesor del Ministerio de Educación Nacional, y esas cosas. Está recién llegado a la Universidad de Cornell. Se llama Ernesto Acosta Gentelero. Él es doctor en análisis. Se formó en la Universidad de Cornell. Y él me dijo, ¿sabes? Yo sabía, yo fui a hablar con él, porque si ustedes, es bueno que averigüen, yo casi nunca he estado en un salón así sentado recibiendo clase. Yo todo lo he hecho, no a distancia, porque en la Nacional no hay programas a distancia, y mucho menos las maestrías y los doctorados son presenciales. Nacional de Bogotá. Entonces yo trabajaba acá. Yo era profesor acá, en ingeniería. Yo dedicaba la matemática especial de ingeniería electrónica y el petróleo. Y estaba en la licenciatura de matemática porque no había facultad de ciencia. En la licenciatura de matemática estaba, por ejemplo, el curso de análisis, de teoría de grupos, que era lo máximo que había en matemáticas en ese tiempo. Matemáticas. Allá no había topología, no había análisis funcional, ni sistema dinámico. Nada de eso. Había un curso que llamaba, no sé si todavía esté, procesos no lineales, que yo lo orientaba. Procesos no lineales. Y ese fue uno de los motivos por el cual Carlos Pérez, ustedes saben quién es Carlos Pérez, es que es el único, creo, que ha obtenido dos ECAES a nivel nacional, dos carreras. Él estudió primero licenciatura en matemáticas, yo le orienté varios cursos, y luego estudió ingeniería de petróleo, aquí en la Ciudad Colombiana. Carlos Pérez le dieron una beca para estudiar maestría o doctorado, cualquiera de los dos, no hay diferencia, en cualquier universidad de Colombia. Entonces él eligió Los Andes. La sorpresa de él fue que no aprobó el examen de admisión en la Universidad de Los Andes, porque la Universidad de Los Andes, tal como la Nacional de Bogotá o la Nacional de Medellín o la Universidad, hacen sus propios exámenes de admisión, programas de posgrado, hacen examen de conocimiento y examen de idioma extranjero. Carlos Pérez no pasó el examen, perdió la beca. ¿Por qué? Por no saber topología, porque el examen está todo cargado a topología. Averígüenlo con el personaje. Una de las frustraciones grandes. Por eso él se metió a estudiar petróleo. Y usted la educación o de la ciencia no da nada. Vamos a estudiar petróleo. Y mira, se acabó el petróleo. Pasa nada. ¿Sí? Profe, pero está hablando de su director de tesis, de su director de tesis. Sí. Por eso, ¿el que me dijo? Me dijo, bueno, usted viene de una universidad de provincia, sabe cómo es la matemática, sabe cómo es. Eso que yo no. Yo no puedo decir qué formación tengo, solamente acá en la Nacional Colombia, la Nacional o los Andes, la universidad que viene, la formación que tiene la persona. Eso es una realidad. O sea, un concurso para un docente en la Universidad Nacional es muy diferente de un concurso para un docente aquí en la Universidad Superior. Para vincular un docente es plan. En esa universidad, de, en la Nacional, por ejemplo, o por ejemplo en la Universidad de Sao Paulo, que es una universidad mía, son exámenes. En la Universidad de Estados Unidos, examen escrito. Acá no, acá ustedes saben que se va a evaluar de eso. Un proyecto de investigación o un ensayo, a eso le meten la mano. Es una verdad. Meten la mano. Uno no, porque uno simplemente es evaluador, ¿no? Pero allá, como manejan los libros, manejan el conejo, el o sea, el comité es el señor. Pero bueno, él les dijo, todo esto va de lo mismo, ¿no? Lo único que yo no puedo es estar en clase. Arranque con un seminario. Arranqué yo con un seminario, o sea, yo orientando un seminario de grupos topológicos. Grupos topológicos son, tienen tres estructuras, bueno, estructura algebraica de grupo, estructura topológica donde la operación de grupo es una función continua y estructura de variedad diferenciada. El seminario, yo lo hice solito, que estaba también el profesor Ricardo Cedeño Tobar, profesor de acá en la licenciatura, matemático puro en la Nacional, también haciendo eso. Y estaba mi prima, la que trabaja en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, mi mamá Patricia Usanquiza, y es profesora investigadora de la Universidad de Sao Paulo, que fue buscando. Ella es de geometría. Estaba, ella fue alumna mía acá en la doctora. Alumna, la Patricia Usano, estaba en la Nacional, en el mismo curso que yo estaba haciendo. Ahí arranqué y ahí convencí al profesor Néstor Bota y al profesor David Chávez. Y ahí arrancó mi cuestión de matemáticas. Mi tesis en el acta de grado dice: tesis en el código. Pero yo prácticamente yo no estuve en clase. El seminario lo hice los viernes. Estaba precisamente a las 2 de la tarde, de 2 a 6. Ahí arranqué con grupos topológicos. Y como le digo, ahí fue donde yo aprendí. La matemática es eso. La matemática es garantizarle la vida a las cosas. O sea, por eso, por esa razón, póngame bien claro, los teoremas clásicos de la matemática, o sea, por la cual la matemática existe, se llaman teoremas de existencia y unicidad. Y acá en este curso se ve un teorema de eso. O sea, todo el cuento es para eso. Para aterrizar en el teorema que garantiza la existencia de los puntos fijos. Entonces, yo voy a dar dos teoremas. Uno es de existencia y unicidad, y el otro únicamente de existencia. ¿Cómo llamo? El primero es un resultado del análisis en general. Simplemente se adapta acá al curso. ¿Cierto? Se llama teorema y unicidad, teorema de existencia y unicidad para puntos fijos. O sea, que hay puntos fijos y si los hay, es uno solo. Ese resultado, en, por ejemplo, análisis funcional, ¿cierto? Es un teorema, se llama principio de contracción de Van Aps. principio de contracción de Van Abt. En análisis, naturalmente, se llama teorema de Picard. En análisis funcional se llama principio de contracción de Van Abt. O también se llama el teorema de Picard en análisis funcional, teorema. En análisis muy corriente, lo llaman teorema de Picard. Y en análisis funcional contra el principio de contracción de Van Abt. ¿Por qué contracción? Porque esto únicamente vale para aplicaciones contractivas. ¿Cuáles son aplicaciones contractivas? Póngame bien cuidado. Todo esto que estoy hablando es de análisis, o sea, esto debió haberlo visto usted. Usted coge un libro de análisis de Lord Lagelima, ¿sí? O análisis de Apóstol, análisis real, estoy hablando de análisis real. Pero yo le dije a usted que yo tengo escrito un librito de hace muchos años para cambiar de categoría en un libro de análisis. Por eso el profesor Mauricio Penago, que está en alumno mío acá, él hace ese libro en el curso que ha editado en el programa de usted de análisis matemático, análisis real. ¿Sí? Ahí está el resultado. ¿Sí? Simplemente vale para aplicaciones contractivas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones contractivas? Pues son funciones que contraen distancia, contraen distancia. Entonces, eso hay que expresarlo en términos matemáticos, igual en matemáticos. Las aplicaciones contractivas son funciones que contraen distancias. Entonces ya se imagina, entonces distancia, entonces hay que ir al concepto formal de distancia, que es métrica. O sea que eso es para espacio métrico. Y un espacio métrico es un espacio topológico medible. ¿Sí? Bueno, le repito, todo tiene una matemática detrás. O sea, todo el comentario que estoy haciendo No es en vano, es el que garantiza la existencia de estos resultados. Entonces, ahora, eso, yo no he hecho todavía nada de eso. Entonces, vuelvo y repito. Los puntos fijos. Punto fijo es eso. Entonces se dice, en todos los libros dicen usted, P es punto fijo cuando F de P es igual a P, porque por eso llama fijo, porque no lo cambia. ¿Qué significa? Donde la diagonal corta la curva, lo gráfica, la función, listo, ya, ahí se queda. Eso tiene una matemática detrás, que es los resultados que garantizan la existencia del punto fijo. En este curso, está en el programa del curso de distribución, dos resultados. ¿Cierto? Dos resultados. Ayer, a propósito, volteé todo el diseño, están pidiendo mi diseño nuevo. Volteé todo. Me ayudó a digitar Daniel Ovalle, que he graduado acá. Todo el microdiseño de variable compleja lo volteé. Todo. Ustedes pueden mirar ahora el microdiseño que había anteriormente con el que volteé ayer. Toda la tarde, toda, yo lo entiendo. Desde las 2 hasta las 7 de la noche en esa vaina. Todo lo volteé. Por la experiencia que tengo de hace muchos años orientando ese curso. Muchos años. Porque ese curso era una parte de las matemáticas especiales para ingeniería. Si usted ve las matemáticas especiales para ingeniería electrónica y para ingeniería de petróleo, aquí o en cualquier universidad en Colombia, la primera parte es variable compleja. Pero como esto es matemática, formar matemáticos, formación de matemáticos, matemáticos como tal, entonces no tiene la parte de ingeniería, sino la parte de matemática. Porque lo que había era como un híbrido para matemáticos y para ingeniería. Por eso estaban las transformadas. Transformada de Fourier, transformada de Fourier por ventana, transformada de Laplace, transformada de Weyl. O Abelete, que no significa un vínculo, un Abelete. O algo relacionado con solitones, lo mismo. Eso lo suprimí porque eso no se hace. otra cosa que había ahí, ambicioso, porque eso ya, la vez pasada visité el panel que, o sea, como dicen, los que saben, saben. Sabe de una cosa, por eso dice zapatero a tu zapato. El par este que vino, que vino la vez pasada, y él hizo sugerencias, sino que no se acatan de pronto a tiempo, y él hizo sugerencias. Pero ¿cómo es el programa? Tienen un poco, ¿no?, de cosas ahí, todas las ven. No se ven todas. Eso era para ingeniería, pero entonces ingeniería, la parte variable compleja se reduce a la parte ingenieril. Y se deja lo otro aplicado para ingeniería. Acá no está formando ingenieros, sino que lo que están formando son matemáticos. Hasta ahora son matemáticos. Entonces, por eso el diseño se volvió. Además hay otra cosa. Variable compleja tiene en el plan viejo, o sea, los alumnos que tengo al momento todavía son del plan antiguo, que tiene 4 créditos, 5 horas de clase. En el nuevo, por meter otras asignaturas, le quitaron un crédito, tiene 3 créditos, 4 horas de clase. Entonces, había que modificarlo por eso completamente. ¿Me entiende por qué? Porque ya, si en esta semana, o sea, si vamos a la realidad de las cosas, si en esta semana se veía, por ejemplo, logaritmo complejo en el plan antiguo, ya en esa misma semana, con 3 créditos y 4 horas de clase, ya no se va a ver logaritmo complejo, ¿sí me entiende? Por eso había que voltearlo completo. ¿Sí o no? ¿Es claro lo que digo? O sea, si hay un microdiseño, hay una programación semanal, por semana. Entonces, tal tema, de tal unidad, está para hacerlo en tal semana, la semana 8. Por decir algo, decía, teorema de línea y de Cuchil para integrales de línea. Listo. Semana 8. Pero ahora, como el plan, lo que va a seguir rigiendo es lo que está ahí, que son 3 créditos, 4 horas semanales, disminuye 1 hora a la semana, o sea que disminuyen 16 horas, con 16 semanas de clase. Entonces, ya no se puede hacer en la, o sea, no alcanza a hacerse en la semana 8. O sea que lo que está escrito ahí no es cierto, es una mentira. Entonces, por eso había que cambiarlo todo, y quitar unas cosas y meter otras. ¿Y por qué se está haciendo eso? Porque un currículo dentro de 3 semanas, pues, mandaron un email, hay visita a la universidad de no sé qué normas y conteo, cosas de esas, y que lo primero que van a revisar son los microdiseños curriculares de las asignaturas. ¿Ustedes saben por qué? Supuestamente nuestra universidad, supuestamente no, tiene una acreditación de alta calidad, entonces esto lo revisan todo. Entonces hay que mantener eso. Les comento que pues, ese mismo diseño, ayer yo lo volteé completamente. ¿Y cuál es la razón? No porque yo quisiera, sino porque por lo que les acabo de decir. Lo que había era más, tenían las dos, un híbrido entre matemática e ingeniería. Porque como era el mismo microdiseño para ingeniería, entonces, había que hacer uno solo para matemática, para 3 créditos, 4 horas semanales. Entonces, tal tema que había, de tal unidad, por decir algo, en tal semana, pues ya no se podía hacer en esa semana, porque disminuyen las horas. ¿Sí? Por eso había que cambiarlo. Entonces, aprovechó para cambiar todo. Están pidiendo esa actualización del microdiseño. Y debe, de verdad, que un microdiseño curricular se debe actualizar anualmente, o sea, año tras año se debe actualizar. ¿En qué se debe actualizar? Así como las ediciones de los libros. Usted llega y mira un libro, segunda edición, tercera edición, bueno, es el mismo libro, lo mismo contenido, pero de pronto le meten un problema nuevo, de pronto le agregan una bibliografía nueva, una página nueva, una base de datos nueva. Sí. Sí, bueno, es para venderlo más caro, lo que sea. Pero los microdiseños también deben estarse actualizando. Profe, ¿y esa recomendación la están tomando los otros docentes también con respecto a que muchos de los contenidos que se ponen en el microdiseño no se alcanzan a ver, ¿no? Eso es desde que uno empieza, no, vamos a ver hasta acá. Estos contenidos que están aquí no se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, como así, es, como, así como aparecen en los libros, opcional. Usted mira un libro, por ejemplo, libro. Pero eso no le dicen a los padres, ¿no? Ah, no, es que esto no lo vemos, esto sí lo vemos, ¿cierto? Se supone que en teoría debe todo. Sí, claro, en teoría se ve todo. Eso es cierto, en teoría se ve todo, pero en teoría, en lo que está escrito ahí en el papel. Pero para ver lo que está escrito en el papel, es, o sea, para ver lo que está escrito en el papel, hay detrás una cantidad de cosas, ¿cierto? Son las mismas conductas de entrada, son los mismos preconceptos que tiene el estudiante. ¿Usted cómo va a ver, por ejemplo, un curso de topología elemental? O sea, un curso de topología conjuntista. Curso de topología conjuntista es un curso orientado en casi aquí en Colombia, lo orienta con el libro de Zeit, o sea, de Sima, que es un topología conjuntista. Es que hay la topología, o sea, la topología la orienta a la geometría, por eso la línea se llama geometría y topología. Hay línea de álgebra, que es álgebra lineal, álgebra abstracta. El álgebra abstracta pues tiene teoría de grupos, teoría de Mengel, teoría de cuerpos y álgebra de Galois. Y hay análisis, ¿cierto? Otra línea, que es análisis real, análisis en varias variables, análisis completo, análisis funcional, ¿qué más? Teoría de la medida y ecuaciones diferenciales. Tanto esa es la línea más fuerte. Y la línea de la simplemente geometría y topología. La otra línea. Y la otra es la de matemática aplicada. Otra cosa. Bueno, entonces, como les digo, allá yo aprendí a esta vaina. ¿Cuál es vaina? Todo teoría tiene su soporte matemático. Toda teoría tiene su soporte matemático. Los puntos fijos para la existencia, hay dos teoremas clásicos. Uno que se llama Felipe Compresión de Vara en análisis funcional, el otro en análisis que se llama el teorema de Lucar, y es para aplicaciones contractivas. Las aplicaciones contractivas son las que contraen distancia. Y las aplicaciones contractivas pertenecen a una familia grande que llama aplicaciones Lichesianas. Y simplemente el teorema o el resultado simplemente dice que si usted tiene una función que es contractiva, que va de un espacio métrico completo, en el mismo espacio métrico completo. Un espacio métrico completo es un espacio métrico donde toda sucesión de Cauchy converge en el espacio. Entonces, si va de un espacio métrico completo, en el mismo espacio métrico completo, la F, y esa F es contractiva, o sea, contrae distancia, F de X menos F de Y menor o igual que una constante por la distancia de X a Y, es la constante mayor que 0 menor que 1 para que sea contractiva. Entonces, existe un único punto fijo para esa función. O sea, hay puntos fijos y ese punto fijo es único. El otro teorema se llama el teorema de Brouwer. Se escribe Brouwer, B-R-O-W-E-R. Teorema de Brouwer simplemente garantiza existencia de puntos fijos de uno o más, entonces no hay unicidad. Y basta nomás, la hipótesis es que la función sea continua. Si la función es continua, hay puntos fijos. Bueno, esos dos teoremas, repito, el teorema de existencia de puntos fijos para aplicaciones contractivas. Aplicaciones contractivas, o sea, todo teorema tiene dos partes, una hipótesis y una tesis. Todo teorema es de la forma si P entonces Q, o P si solo si Q, no más en matemáticas. Desde ahí tiene que tener claro, ¿y de dónde debió haber aprendido eso? En los cursos de lógica y teoría de conjunto. Cualquier resultado en matemáticas o es de la forma si P entonces Q, que llamo un condicional o una implicación, donde P es el antecedente, Q el consecuente, y en términos de teorema se llama hipótesis y la otra se llama tesis o conclusión. o P si solo si Q, pero P si solo si Q es un bicondicional, una equivalencia tautológica, es si P entonces Q junto con Q entonces P. O sea que va, en el fondo el teorema se reduce a un condicional o a una implicación. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de existencia y unicidad de puntos fijos? Primero, F contractiva, o sea, una aplicación que contrae distancias. Entonces, la F va del espacio de estados en el mismo espacio de estados. Pero ese espacio de estados debe ser un espacio métrico completo. O como mínimo se puede reducir a un RN, a un euclidiano. Pero tiene que ser cerrado. ¿Para qué cerrado? Para que capture los límites. ¿Por qué? Cuando usted vio en topología o en análisis que es un conjunto cerrado, ¿cierto? Usted tuvo que haber visto que un punto cerrado, ¿sí?, cuando es cerrado, cuando cada punto es el límite de alguna sucesión de puntos del conjunto, lo que se llama puntos adherentes. O sea, un punto cerrado cuando él es igual a su adherencia. Ojo con eso. O sea, usted vio abiertos y cerrados, que es, digamos, como la comida de la topología que se come. O sea, una topología que es una colección de abiertos, eso es una topología. Que si no se, necesariamente se ve en el curso de análisis, no. Desde el curso, en el curso de topología, en el curso de análisis, desde allá se enseña qué es una topología. Una topología es una familia o una colección de conjuntos que se llaman abiertos, que cumplen las siguientes propiedades. El mismo conjunto y el vacío son abiertos, o sea, pertenecen a la colección. Unión arbitraria de elementos de ahí nuevamente está en la colección. Intersección finita está en la colección. Eso es lo que es una topología. Para un conjunto. La topología, la más elemental en la recta real, es la heredada del valor absoluto, es la norma, para medir el valor absoluto. Correcto. Debieron haber visto al menos, por ejemplo, la topología grosera de un conjunto. Está formada por el vacío y el flujo conjunto. Esta es una topología para ellos. Se llama la topología grosera. O sea, la más ordinaria. Aquí satisface todas las propiedades que le tiene. Esta es una topología para ellos. X es un punto no vacío, ¿no? X es un punto no vacío. Esto es una topología para X, es una colección, una familia formada por el vacío y el X, que es un punto no vacío. Entonces, ahí están el vacío y el mismo conjunto. Uniones arbitrarias, la unión da siempre X, que está en intersección, da vacío, que siempre está ahí. Llama la topología grosera. Búsquenla ahí en el topología. ¿Cuál es la topología grosera? Ahora, debió haber visto otra topología, la topología discreta. ¿Cuál es la topología discreta? La de todos los subconjuntos de un conjunto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este conjunto. O sea, aquí estas páginas se necesitan un concepto que se necesita. Punto formado por A, B, con A distinto de B. ¿Cuál es la topología discreta? Pues la parte de X. La topología discreta, ¿cuál es la parte de X? Vacío, el mismo X, o sea, A, B. Singulete de A. Esta es una topología y se llama la topología discreta. ¿Por qué? Porque viene la que está en discreta. ¿Y por qué es una topología? O sea, que basa en las propiedades. El vacío y el mismo conjunto están en la colección. La parte es la colección, ¿no? Es una familia. ¿Qué más? Unión arbitraria, una cualquiera de esas. El resultado va a quedar ahí. Intersecte cualquiera de esos, el resultado va a quedar ahí. Probablemente el Z este con este queda. Pero pasivo, ya está. Ya el distinto de vez. Si te acepta este con este queda. Singulete de A. Ahí está. Si te acepta este con este. Al menos tienes que saber ya no tienes cuál es topología en este curso hayas aprendido. Cojan el libro de Salmo, topología de Simo. No aprendieron nada de topología. Entonces, al menos la topología grosera, la topología discreta. ¿Cómo van a dar espacio métrico? Cuando no han visto la topología discreta. La topología complementaria de finitos. Porque hay una cosa, una función puede ser continua con una topología, pero ser discontinua con otra. Yo, usted, por ejemplo, en cualquier momento, yo lo puedo hablando así, bajar. Usted le enseñaron que la función continua es la función idéntica es continua, siempre. ¿O no es así? Depende. Hágalo con esta topología, ya hizo esa topología. Que si yo hablo de una función, la idéntica, que va de A en A de un espacio, de N, donde es un punto no vacío. Esta función, normalmente, todos los profesores de matemáticas le dicen al estudiante, olvídate de eso, de que no tiene formación crítica peor, formación para avanzar. Esta función es continua, claro, la idéntica porque es idéntica. Idéntica es la que coge el elemento y lo manda en el mismo. Porque obviamente es continua, pero es continua en lo natural, en lo normal. ¿Sí me entiende? O sea, cuando esta es la topología del valor absoluto, por ejemplo, y esta es la topología del valor absoluto, pero si usted le cambia de topología acá, cambia la manera de la estructura. Cuando habla de eso, tiene que ver, por ejemplo, cuando usted me preguntó alguna vez sobre estabilidad estructural. Estabilidad estructural cambia la estructura. Y la estructura es la topología del espacio. Si no le quedó claro. Estabilidad, eso es importantísimo. Estabilidad normal, estabilidad asintótica. La otra, la fuerte, la estabilidad estructural. Y la estabilidad estructural tiene que ver con la estructura del sistema, con la parte intrínseca. Y eso es, no es más que la topología. La topología. Pero más aquí. Y esto es normal, la idéntica siempre es continua. ¿Cierto? Pero en lo normal, en lo común y corriente. Pero si usted le cambia la estructura, por ejemplo, cambia la. Esta era, por ejemplo, con la topología discreta, y esta con la topología discreta. Pero si cambió por otra topología, por ejemplo, la de complementario finito, aquí en el punto de llegar, ya hace que esta función no sea continua. O sea, no vale que posible. Entendió lo mismo. Algo raro que le voy a decir. Porque es que la. A veces, póngale que tenaz también, así nos quedamos con la idea intuitiva. Claro, la idea intuitiva hay que tenerla clara, pero no siempre la idea intuitiva vale en toda parte. Que continuidad es cuando usted traza el gráfico y no es roto, no se rompe, no levanta la mano. Eso es continuo, ¿cierto? Sí, claro, pero esa es la idea de continuidad para un niño, para que tenga la idea intuitiva, por eso llama idea intuitiva, de continuidad. Cuando usted camina, digamos, y no hace salto, sino que camina con la misma frecuencia. O cuando usted traza un dibujo y no levanta la mano, eso es continuidad. O cuando su gráfico no tiene roto, no tiene hueco, entonces eso es continuidad. Sí, esa es una idea de continuidad, pero idea intuitiva. No es una idea formal. La idea formal es la idea del análisis, del cálculo, que es lo mismo de linealidad. ¿Y qué? Que lineal es lo porque se asemeja a una línea recta. Esa es la idea intuitiva, pero eso no es cierto, usted lo sabe. Por ejemplo, líneas rectas que no pasen por el origen de coordenada no son lineales. Y la gráfica son líneas rectas, pero no son lineales. La línea, el concepto es lo mismo con caos. Que caos es desorden, un amigo. Usted se da cuenta porque han entrevistado gente en Neiva, en Bogotá, por ejemplo, con la vaina del transporte. No, que ese transporte es un caótico, que eso, el día del paro ayer, que eso fue un caos completo, caótico. Y eso no es caos, mentiras. Los conceptos, o sea, una cosa que ya es intuitiva y otra cosa es el concepto tal cual. Claro, la intuición es muy importante, la energía es muy importante. Pero detrás de eso está la matemática. Hay otro concepto acá que es punto periódico, que no es un punto fijo. Punto periódico. ¿De dónde le resultó eso? El periodo en. Para ahí. La F va del espacio de estado en el mismo espacio de estado. ¿De dónde resulta eso? De acá, ¿no? El gráfico. Todo resulta que así coincidió. Punto periódico del periodo en para F del espacio de estado en el mismo espacio de estado. No es punto fijo, ¿no? Estamos hablando de lo que es para F. Yo tengo la fe de que un punto fijo para F, que es básicamente la corte de la verdad. Punto periódico del periodo N para la F de X en X. Entonces, vamos. ¿Qué se dice? Punto periódico del periodo N para la F cuando F a la N evalúa en P igual a y F a la N es esta, ¿no? Bien claro. Bueno, aquí está ahí abajo. La composición. Y N alfa F. Cuando F a la N es P, y N es menor entero positivo, y N es el menor entero positivo para el cual se satisface la relación anterior. Que quede claro eso. Punto periódico, el periodo N para F. Entonces, P de X, ¿no? P, este es P de X, ¿no? Es decir, ¿dónde está? ¿No? Cuando F a la N de P es T, ese F a la N es componer N veces F y evaluarla en el punto, y si coincide con el punto, entonces ahí se es el punto periódico de N, siempre y cuando N es el número entero positivo para el cual se satisface esa relación. ¿Está claro? Porque acá pueden haber varios N y hacen esto. Bueno, y entonces ese es punto fijo para el iterado, para FN, ¿no se entiende, no? Acá una observación. Una observación. Es decir, P es punto fijo para el iterado décimo. Esto es para E igual a 3 de TDP. Ese es lo que tiene ahí, ¿no? El iterado enésimo de una función es otra función, ¿no? ¿Sí? Aquí, el punto fijo es un punto del dominio de la función, espacio de estado, que la función lo obtiene el mínimo. Falta garantizar la existencia del punto fijo. El punto periódico. Si garantiza la existencia del punto fijo, ya se garantiza la existencia del punto periódico con los espacios que están ya que practican. Punto periódico de periodo N, o como usted lo llame, para una función de transición de estado, ¿sí? Es ¿quién? El punto que satisface esta relación, por eso se llama periódico de periodo N. Si al componer la función una cantidad finita de veces, entonces uno lo llama N o lo llama K. Evaluarlo en el punto, da el mismo punto, pues, siendo n, como dice acá. Y, por eso dice f a la n periódico, cuando f a la n es que y n es el menor entero positivo, para el cual se satisface esta relación. Porque pueden haber enteros, por ejemplo, puede valer para 2 y también para 4, pero el menor es 2, entonces es de periodo 2. ¿Sí o no? Para el cual se tiene, se satisface la relación. Y ahora otra cosa, como usted ya sabe que es punto fijo, entonces este es punto fijo, que es periódico, pero al mismo tiempo es punto fijo para el enésimo iterado, ¿se entiende? O sea, porque si usted pone, en vez de esto, tal como le crea ya una otra función, una G, entonces queda G de T igual a B. ¿Qué es eso? Punto fijo. Ya no para la F, sino para la FM. ¿Entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí o no? FN de P igual a P quiere decir punto periódico de periodo N para la función F. Pero si usted reemplaza esto por otra función, porque cuando usted compone una función una cantidad infinita de veces le da es otra función, se la llame G o como usted la antoje, queda G de P igual a P. O sea que el punto periódico para una función es punto fijo para el enésimo iterado de ella misma, que es otra función, que lo que dice acá. Es decir, P es punto fijo para el iterado enésimo de la F. Esto es para G igual a F. Esta parte es esa parte que está allá, ustedes ya la ilustraron, por el campo, por favor. La cito ahí para. Borre esa parte entonces. ¿Pero fue una pregunta? Sí. Con respecto al gráfico, pues hablamos de los puntos fijos, pero vemos que las flechitas no convergen al punto fijo, entonces no sé. ¿Cuál es la flechita? Pues, o el sistema dinámico no converge al punto fijo, que vemos que es donde se intersecta la función con. Por eso, a ninguno de los dos, porque allá es periódico, o sea, nunca llega al punto fijo de allá, es mi pregunta. Pues, no. Sí. ¿Pero por qué tiene que llegar al punto? O sea, ¿cuál es la? Analice lo que me está preguntando. Analícelo bien. No, yo aquí estoy ilustrando esto, lo borró este joven. Estoy ilustrando lo que es la órbita de un punto. Que en el dibujo que uno dice que no es una función particular, es una función cualquiera que yo grafique ahí, simplemente para ilustrar lo que es el conjunto de iterado, o sea, la órbita. Otra cosa muy diferente de lo que usted me está diciendo es cuando el punto fijo es atractor. Cuando el punto fijo es atractor, entonces la órbita del punto converge al punto fijo. Entonces los puntos fijos se clasifican en atractores y repulsores. ¿Cuándo es atractor? Cuando la órbita del enésimo iterado coincide, o sea, tiende al punto. ¿Y cuándo es repulsor? Cuando lo contrario. Entonces los puntos fijos se clasifican en puntos fijos atractores y repulsores. O periódicos también. ¿Cómo? ¿O periódicos también? No. No, ahí no debería. Hombre, ya, no confundan las cosas, pero aquí está bien distinto, bien clarito. El punto fijo es aquel punto del dominio de la función, que la función lo envía a él mismo. En el gráfico es donde la gráfica de la función corta la diagonal o la diagonal corta la gráfica de la función. Lo otro que está acá, que está bien clarito, es el concepto de punto periódico. Usted no ha entendido por qué. El punto periódico es lo que está allá. Que geométricamente, ahora vamos a hacer un ejemplo con lo que les hice en la clase anterior para no voltear para allá ni para acá. Cuando la órbita del punto, después de dar varias vueltas, vuelve y regresa al mismo punto. Entonces, el número de vueltas es lo que llama el periodo. Entonces, él fue, hizo esto, y volvió y regresó al mismo punto. Entonces, ese es periódico, de periodo, el número de vueltas que dé. ¿Qué es lo que dice allá, amigo? Cuando F a la N de P es P, donde N es el menor entero positivo, para el cual se satisface esa relación, porque puede suceder que eso valga para 2, para 4, para 6, para 8, para 5, para 10. Entonces, el menor entero positivo para el cual ocurra esto. Ahora, otra cosa. Observen la expresión. Ese es punto fijo, porque ahí es donde usted está confundido, nos está confundiendo. El punto fijo ya no para la F, sino para el enésimo iterado, que es otra función. Si usted compone, le doy un ejemplo aquí, que es fácil. Ojo acá. F de X primero. Ojo, F de R en R. Ojo acá. La X lo mande del bachillerato. La famosa cuadrada que también le ha dado. Entonces, usted va comenzando con un valor X. Digamos que un punto acá. Claro. Arbitrario. Eso ya es mecánica, porque piensa en un caso particular. Pues, por ejemplo, la órbita hacia adelante, que si ya lo vimos hace rato, de un punto de X, este X pertenece a R. X pertenece. Mediante la función F. Pues comienza con X, ¿cierto? El siguiente es F de X. El siguiente es F de X. Esto es la simbología de lo que es. Ahora lo aplicamos a esa función. Así sucesivamente. El enésimo F, N de X. Para esta función, ¿eh? F de X es X al cuadrado. F2 de X es todo retirado. Ojo, F2 de X, ¿cómo se hace? Es F compuesto con F evaluado en X. Siempre debe saber matemáticas, al menos lo mínimo, para poder. Esto significa es esto. Y esto es la composición, por como le enseñaron a ustedes, es F calculado en F de X. Entonces F2 de X es F calculado en F de X. Pero es que F de X es X al cuadrado. Es F calculado en F al cuadrado. ¿Qué hace F con un elemento? Este es el elemento ahora para F. F con un elemento lo eleva al cuadrado. Entonces el elemento es este, lo eleva al cuadrado. Y esto es ohm, esto es ohm. X a la 2 a la 2. Voy haciendo aritmética elemental. Lo más elemental. X al cuadrado. X en el dominio de la función. Esta es la órbita del punto que ya la en el caso particular que tiene para ilustrarlo. X, F de X al cuadrado. ¿Quién es F2? es F compuesto con F, es F por definición de composición, así se componen funciones de aquí a acá, F evaluado en X2. Ahora mira, F calculado acá, ¿qué hace F con un elemento? Lo eleva al cuadrado, el elemento este lo eleva al cuadrado, pero es que esto es X a la 2, a la 2, o sea, ¿qué es X a la 4? Que es lo mismo que X a la 2, a la 2. Eso llamamos potencia, una potencia. Sigo. F a la 3 de... F a la 3 de X. Es F calculado en F2 de X. Que ya lo expliqué. Esto es F calculado en este. En X a la 4, o X a la 2, o en este. Aquí es la acá para que... Es lo mismo. F calculado en F2, pero F2 de X es X a la 4, que es lo mismo, es X a la 2 a la 2. ¿Qué hace F con el elemento ahora? Lo eleva al cuadrado, entonces esto es X a la 4 a la 2. O sea que esto es X a la 2 al cubo. Con esto nomás le puedo mostrar. Tiene que poner mucho cuidado y ser muy no ser tan voltarata de las cosas, sino más con esto tan elemental, porque es la cuadrática, aquí es el cuadrado. Estudié en grado noveno del bachillerato, grado octavo, y esto es componer funciones, lo que he hecho, o sea, en el fondo estoy haciendo yo simplemente una función de valor real o compadre de bola y variable real, que es al cuadrado, con un elemento arbitrario del dominio. No voy a hablar de la órbita, lo que acabé de construir, lo que está ilustrado allá, para una función. Entonces arranca con un valor, se genera esto. Entonces póngale que llega el elemento, la imagen, luego el segundo iterado, y el segundo iterado da X a la 2 a la 2, que es X a la 4. El tercer iterado da X a la 8, que es X a la 2 al cubo. Nada raro. O sí, hay algo raro. No. El cuarto, y no le coloco más. No hay más, ya debe ser abstracción. Entonces F de F a la 3 de X, esto ya lo vimos. Entonces F de... ¿Quién es F a la 3? X a la 8. ¿Qué hace F con un elemento? Lo eleva al cuadrado. X a la 8 lo eleva al cuadrado. Entonces X a la 16, o sea, X a la 2 a la 4. Aquí esto es X a la 2 a la 4. Bueno, ahora me van a decir cuál es el enésimo término. Corre allá, ya. El centro, hermano. Gráfica, no. Centro, no. Eso. No, el centro. Eso. ¿Cuál es entonces el otro? Mire, este es X a la 2 a la 1. Mire. Así ilusiona en su cabeza. X a la 2 a la 1. X a la 2 a la 0. De acá será X. ¿Cuál es que hago? Este es el primer término de la secuencia. El segundo. El tercero. Cuarto, el quinto, el enésimo, entonces, ¿cuál es? A la E menos 1. Si comenzara acá, sería X a la 2 a la N. Por eso es X a la 2 a la N menos 1. El que le sigue acá será X a la 2 a la N, y así sucesivamente. ¿Cuál es el sistema dinámico discreto? ¿Cuál es el sistema dinámico discreto? Yo, ahí la clase, el objetivo número uno es enseñarle a construir sistemas dinámicos discretos. Y eso es lo que he hecho en todas estas clases. Hay algunos de ustedes o no entienden ¿cierto? La filosofía de estos cursos, o no ponen cuidado, y por eso es que después han perdido. Lo vuelvo a repetir, estos cursos son cursos bien sencillos, pero que tienen que pensar de mucha matemática elemental y de mucho. Yo aquí tengo la función, tengo la orden de punto. Ahora, ¿cuál es el sistema dinámico discreto? Está la ley de transición de estado, que es la F, ¿cierto? ¿O no? Y de la. Aquí, ¿qué será X o N más 1? Sistema dinámico discreto. Claro, con este sistema dinámico discreto. ¿Cuál es el modelo? Entonces, X o N más 1 igual a F de X o N, donde F es la ley de transición de estado. Este es x sub 0, ¿no? Garante con x. Este, x sub 0. La dinámica que ve. Este es el valor inicial, el estado inicial, x sub 0. Este es x sub 1, este es x sub 2, x sub 3, x sub 4. X sub n, x sub n más 1. Entonces este es x a la 2 a la x. Sistema dinámico que con n igual 0, ese sistema dinámico que le he enumerado de fondo, que ahora lo que hay, concepto de órbita, de lo que ya es el sistema dinámico, la órbita de ese punto, el sistema dinámico discreto, el siguiente función del anterior, ¿cuál es f de x sub n? X a la 2 a la n. Es x0, vuelvo, repito, x1, x2, x3, x4. XN, XN más 1. Entonces, cuando N es 0, entonces le queda X a la 2 a la 0, 2 a la 0, 1, le queda N, ¿no? Pongan cuidado, por favor. Para N igual a 0, o sea, reemplacen aquí. Entonces le queda X sub 1, X sub 1, ¿cómo tiene X sub 1 acá? De este. Entonces acá es 2 a la 0, para n igual a 0, 2 a la 0 es 1, entonces le queda x a la 1. ¿Sí o no? Este tiene que dar, o sea, parte de o sea, para n igual a 0, le queda este. Acá tiene que ser, no, acá tiene que ser así, ¿no? Y a la 2 a la n más 1. Para n igual a 0, mire, tiene que dar esto. Para n igual a 0, queda x1, entienda. Donde está n, ponga 0, entonces queda x1. Entonces x1 tiene que ser x a la 2 para n igual a 0. Entonces queda 2 a la 1, ¿no? Es este. Y ese es x1. Porque este no olvide que es x0. Este es x1. Este es x2. O sea, la numeración en una sucesión, primer término, segundo término, tercer término. Estamos comenzando los naturales desde 0. Entonces, y ahora x2 tiene que darle para n igual a 1, ¿no? Para n igual a 1, aquí le queda x2. Tiene que darle una vez x a la 2 para n igual a 1. Entonces, 2 a la 2. X2, x0, x2, y ese es el sistema dinámico. Gracias. anterior. La anterior será x sub n igual a f de x sub n menos 1, que también así se puede escribir lo mismo. Y será x a la 2 a la n. Con n desde 0, 1, 2 y exactamente lo mismo. Esta escritura es esta misma, significa lo mismo. Para n igual a 0 queda x a la 2 a la 0. X sub 0. Para n igual a 1 queda x1, x a la 2 a la 1, y así sucesivamente. Este sistema dinámico discreto es exactamente este mismo. Aquí está diciendo el siguiente función del anterior. Aquí qué dice el siguiente función del anterior. Los naturales van de 1 en 1. N es el anterior a n más 1. N menos 1 es el anterior a n. Entonces aquí dice el siguiente función del anterior. Aquí también dice lo mismo, el siguiente función del anterior, porque n menos 1 es el anterior a n. Los naturales van de 1 en 1. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Póngale cuidado. Si a usted le piden, por ejemplo, para esto, puntos fijos, los puntos fijos de este sistema, ustedes piden resolver esta ecuación. Esa ecuación que resultó orientada. Si ustedes piden resolver esta ecuación, ¿será fácil esto resolver? Póngale, pero ¿de dónde salió? Esta ecuación. Entonces, f de x es x a la 2 de la n igual a x, el punto fijo de resolver esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de grado 2 a la n. ¿Para qué valores de esto se satisface esta ecuación? El único punto que usted puede encontrar, y eso que a simple vista es 1. Pero es que la ecuación es de grado 2 a la n. Mire una cosa, para que se den cuenta cómo la matemática de algo tan sencillo que la cuadrada, donde usted encuentra una órbita de un punto y encuentra la escritura para el sistema dinámico discreto de esto, va a encontrar por ejemplo puntos fijos que tienen que resolver esta ecuación. ¿Sí me entiende? Punto fijo y que f de x es igual a x. La f acá es esta, es la f. Pero tal vez aquí la no, no es para que no se confunda con esta. Esto es una g, entonces es otra letra, o h, o lo que quiera. G. Para que no la confundida ya, g. Esta sí es la órbita de f. De que en r. La f es una función, el nombre de la función, usted le llama como usted la antoje, la cuadrática que escribí ahí, la órbita de un punto a través o mediante la cuadrática, es esto. Ya el sistema dinámico discreto asociado a esta función, sistema dinámico discreto asociado, se dice, a la f. El sistema dinámico discreto asociado a esa función. De la F, vuelvo a repito, de R, hacer este trabajo, por eso funcionar, de la órbita de un punto hacia adelante, órbita futura, órbita hacia adelante, un punto arbitrario del dominio de la función, el sistema dinámico discreto asociado a la F, que ya se le enseñó a usted cómo construir, es lo que acabé de construir, xn más 1, igual a g de x sub n, esta g el nombre de la función para no, no confundirla con esta, porque no es esta. O esta, cualquiera de las dos dice lo mismo, exactamente. Entonces, punto fijo para esa función o para el sistema dinámico discreto. Punto fijo. Se le dice a usted, encuentre los puntos fijos para esta función, para la gente. Le pregunta. Encuentre los puntos fijos para esta función para la gente. Sí. ¿Cómo es de? Es una función sencilla. Pero la pregunta para resolverla no es fácil, entienda. Por eso es que ustedes se rajan hablando así. Hay que saber matemáticas. Entienda que esto es lo más elemental. Una función cuadrática es lo más elemental por el bachillerato. La órbita, los iterados, la composición es lo más fácil. El sistema dinámico, obvio, que ocurre acá, discreto, problema discreto, una sucesión de iterados. Pero si le piden los puntos fijos de encontrar, le dicen, encuentren los puntos fijos para esta función. O encuentre los puntos fijos de ese sistema dinámico. Encuentre los puntos fijos de ese sistema dinámico. O encuentre los puntos fijos para esta función. Puede resolver la ecuación x a la 2 a la n igual a x, ¿sí entiende? ¿Por qué? Porque los puntos fijos cuando manda el elemento a él. Encuentre los puntos fijos para esta función. Encuentre los puntos fijos para esta función. Encuentre. Yo subrayo cuando pregunto allá, siempre, pero hay muchos años, encuentre, porque encontrar significa no copiar, no calcar, significa un proceso, si no hay ningún proceso, no vale nada. Y ahí sí guste la que no, porque las cosas son así, o sea, en matemática, en ciencia. Cuando usted le dice encuentre, están pidiendo un procedimiento. Está eso, la parte siempre. Entonces, ya usted le dice encuentre, tiene que mostrarlo. Encuentre una gallina, allá hay un gallinero. Encuentre una gallina negra. Usted tiene que llevar la gallina negra, pluma negra. Mostrarla, es la gallina negra. En el lenguaje matemático es exactamente lo mismo. Cuando usted le dice le encuentre, no es copie. No es escriba. Es muy diferente decir escriba a decir encuentre. Encuentre siempre implica en la metodología moderna un procedimiento. Un procedimiento. Pero ojo, un procedimiento lógico deductivo. Siempre, cuando usted le dice el encuentro, un objeto matemático, siempre le van a decir que encuentre es un objeto matemático. Ese encuentre, según la metodología, implica un procedimiento lógico deductivo. Entonces, a usted le dicen acá, siempre van a decir, encuentre los puntos fijos para esta función, para la gente. O encuentre los puntos fijos para este sistema dinámico discreto. Para el concepto de punto fijo. Coge la función al punto y lo manda en el mismo. Entonces, coge al punto, el x, y lo manda en el mismo. L, o la x. Pero es que g de x es esto, de x a la 2 a la n. Eso es lo que hace la función. Porque este está en función del anterior. Entonces, ¿qué tiene que resolver? Pues es resolver esta ecuación. Y ya resolver esta ecuación ya no es problema de sistema dinámico, ¿entiendes? Resolver esta ecuación no es el curso de sistema dinámico. Nada que ver con los contenidos de un sistema dinámico. Esta es una ecuación donde usted tiene que encontrar los valores de x para los cuales se cumple esta igualdad. A simple vista, un valor, uno nomás, es 1. 1 a la 2 a la n es 1, igual a 1. Pero es que esta ecuación es de grado 2 a la n. O o sea que tiene 2 a la n raíces. ¿Ustedes saben quién es 2 a la n? Nomás si n fuera 2 serían 4 raíces. Si n fuera 3 son 8 raíces. Si n fuera 5 serían 32 raíces. ¿Ya entendieron la magnitud del problema? Una cuadrática. Calcule los iterados, o sea, construye una sucesión a partir de un punto. Pregunta este sistema llamado que puede. Ahora le dice, encuentren los puntos fijos de esta función x. Pero los puntos fijos es como que la función no puede y lo manden el mismo. Usted ya se convierte en una incógnita, en un problema. ¿Cuál es la incógnita? Pues encontrar a x o la y, usted llame el punto fijo, como lo llame. Entonces queda esta ecuación, x a la 2 la n igual a y. Y resolver esta ecuación ya es un problema, porque entiendan. La incógnita es la x. Esta ecuación es de grado 2 a la n. Entonces, cuando n es 1, pues es de grado, sería de grado 2. Cuando n es 2, sería de grado 4. Entonces tendría 4 raíces. Esto es lo mismo que tener, por favor. Esto es equivalente a tener x a la 2 a la n menos x igual a 0. Y por eso, aquí. Voy a volver a. Esto es, este es el mismo, esta es la función, ya no es f ni x ni n, ya no falta otra, me aparece otra función h, por ejemplo. Porque la función h de x es x a la 2 a la n menos x. Esto es lo mismo. Esto para ese ejemplo, esto es lo que significa punto fijo. Coge el elemento y lo manda en el mismo. Como no lo conoce, esto es incógnita, x, o como la llamen, el código. Pero g de x, ¿quién es? Es esto. De x es eso, x a la 2 a la n o a la 2 a la n más 1, lo que sea, pues igual a x, pero esta es exactamente esta misma, x a la 2 a la n menos x igual a 0. Entonces se convierte este lado izquierdo, entienda, es una función de x, lo demás es constante, n es el natural, que ustedes se fijan, ¿no? Puede ser 2, 3, 4, vuelvo y repito. Si x es 1, queda x al cuadrado menos x. Entonces, resolver la ecuación x al cuadrado menos x igual a 0. Facilito. Factoriza x, entonces me quiere x menos 1 igual a 0. ¿Cuántos valores tiene esta ecuación? Pues tiene x igual a 0, o x igual a 1, o x igual a menos 1. ¿Sí o no? Seguro la x al cuadrado. X igual a 1. Cuando se me entiende, esta ecuación, esto es encontrar punto fijo, entonces queda esto. Hay que agarrar la igual a x, pero vuelvo a sea consciente de esto. Primero, esta ecuación ya no tiene nada que ver con sistema dinámico, con ecuación de Arimétrica. La variable es la x. Entonces es encontrar valores de x en dónde, en los números reales, que satisfagan esta ecuación. Y al poner ese valor aquí donde está la x, satisfaga la igualdad, haga válida la igualdad, haga verdadera. Que es lo mismo que tener x a la 2 a la n menos x igual a 0. Entienda que el lado izquierdo, esto es exactamente esto mismo. Y cuando usted hace esto, pase de aquí a aquí. No piense que le van a dar un valor a eso, no tiene sentido. O sea, esto es esto mismo. Volear para allá, volear para acá, eso se llama trasteo, así como de trastear cosas. Eso no tiene nada de matemática. Esto es esto mismo. X a la 2 a la n menos x igual a 0. Entonces, esto es una función de, entienda, de la forma, una ecuación de la forma h de x igual a 0. H de x igual a 0. Entonces, ya viene el método de Newton. Método de Newton. O más bien, el sistema dinámico se llama algoritmo iterativo de Newton, que fue el que era el pasado. Y ahora descansamos un poquito y seguimos con eso. Algoritmo iterativo de Newton. ¿Sí? ¿Entienden? Mira, h de x igual a 0. Entonces, ahí es donde está una matemática importante, y es que el algoritmo iterativo de Newton, que es un modelo de un sistema dinámico discreto, tal como está ahí, es mecánico, trazar ahí, ¿cómo se llama? Tangente, mira. Detrás de eso, pero se llama algoritmo, está la matemática que garantiza la existencia del algoritmo que nos hicieron que sean cuentas. Y para eso que yo estoy en este curso. Hago eso. Y eso es lo que quiero que entiendan. Para eso es que estoy. Para explicar esas cosas. que allá no está, usted llegue y mira, haga lo que puso. Mire ahí, algoritmo iterativo de Newton, en iniciación acá, cualquiera de eso. Ahí no está la matemática porque se sobreentiende que las personas, primero, que leen ese libro, y segundo, que se están formando con eso, ya conocen esas cosas. O sea, ¿qué es lo que garantiza que el método, el algoritmo de Newton exista? ¿Qué es lo que garantiza? La matemática que hay detrás de eso. Es eso lo que quiero decir. Pues aquí, por ejemplo, y aprovecho para varias cosas, primero para que se den cuenta que encontrar puntos fijos no es tan sencillo como parece. ¿Cierto? Es el corte de la curva con la diagonal y ya, listo, entonces es fácil. Porque cuando se cortan se igualan las ecuaciones. ¿Sí o no? Miren, eso es lo que me enseñan a uno desde el colegio. Aquí se cortan porque es punto fijo, ¿entiendes? Por eso los puntos fijos son los puntos de corte de la diagonal con la gráfica de la función. Porque ahí la y es igual a la x. Entonces, esta tiene por ecuación y igual a x. Y esta tiene por ecuación y igual a f de x. Pues entonces esto implica que f de x es igual. Como si yo le cogiera la mano a ustedes y para enseñarles a escribir, ¿qué tema? O sea, eso lo tenía que haber razonado desde hace rato. Por eso les dije desde hace exactamente eso. Punto fijo quiere decir el corte de la curva, de la diagonal con la curva. La diagonal por eso se llama y igual a x, porque ahí la horizontal es igual a la diagonal, por eso el ángulo es de 45 grados. Y la curva es y igual a f de x. Es la misma, ¿quién? A igual a B, A igual a C, B igual a C. Se llama propiedad transitiva de la igualdad. La igualdad es relación de equivalencia, es reflexiva, simétrica y transitiva. O sea que la igualdad sirve para clasificar los objetos de un ambiente. Para eso que sirven las relaciones de equivalencia. Si no han aprendido eso, apréndanlo. ¿A quién saca usted como loro decir? Relación de equivalencia es la que es reflexiva, simétrica y transitiva. Repita como loro, o pruebe que esta relación es de equivalencia. O sea, mire si es transitiva, mire si es reflexiva, mire si es simétrica y mire si es transitiva. Y nada más, no. En matemáticas, de las relaciones de equivalencia, además de saber qué es una relación de equivalencia, hay que saber para qué sirven o cuál es el objeto de la existencia de las relaciones de equivalencia. Una relación de equivalencia fue creada para eso, fue hecha para eso, para clasificar los objetos de un conjunto. O sea, ella es la que clasifica. Si usted mira, o sea, y esa es una de las cosas que debe tener claro en matemática, para estudiar, para investigar de verdad, lo primero que se hace es clasificar las cosas. No estoy diciendo mentira. Nomás lo que hacen investigaciones sociales, ¿cierto? Que es con encuestas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué hacen una encuesta? Para eso, para clasificar. ¿O no? ¿Qué están haciendo ahora con la campaña por el gobernador, el alcalde y todo? Tantos votos han. Para fulano, tanto para fulano, ¿qué están haciendo? No es una clasificación. Es una clasificación. Que nuestro país, esa clasificación, bueno, y en muchas partes del mundo, esas clasificaciones no son honestas en la política. Porque mucha gente le vota a fulano de tal, porque ese fulano de tal le ayudó. Por corrupción. Pero no por sí, ya no hay mucho de eso. Pero póngale aquí abajo. El primer fin del ser humano sobre el planeta Tierra es de clasificar las cosas. Clasificar y controlar. Por eso existe en matemáticas una teoría que llama, y en los sistemas digamos que existe, pero más avanzada, sistemas de control. Sistemas de control. Una presa, una represa, aquí en Bretaña, Antioquia, hicieron hace poco. ¿Cómo? Hidroituango. Esos son sistemas de control. Muchos sistemas de control hay. Desde las mismas compuertas son sistemas de control. El nivel del agua son sistemas de control. Y hay un autor español llamado Miguel de Guzmán, que es uno de los duros, creo que ya falleció sin más de cuánto se equivocamos, que ya estaba de bastante edad, de Norte Polla de Ana, que es de los duros de sistemas de control, o sea, sistemas dinámicos de control. ¿Miguel qué, profe? Miguel de Guzmán. ¿Español? Se llama Miguel de Guzmán, búsquelo ahí. Miguel de Guzmán, aparece. Sí, me parece que... Tiene un libro de ecuación diferencial. Creo que Mauro nos puso a leer un libro de él, me parece. Español, ¿qué? Tiene un libro de ecuación diferencial. Él es duro, él es uno de los duros a nivel mundial en sistemas de control. Claro, no hablo de sistemas de control ingenieriles para la represa de Hidroituango, ¿no? Hablando de sistemas de control en matemáticas, que es la base para esas cosas, ¿no? O sea, la ingeniería no existe sin existir la matemática o la física, ¿no? Sistemas de control, que es como dicen, dos cosas en la vida importantes: clasificación en matemáticas, que clasifica los objetos de un ambiente, de un conjunto, con las relaciones de equivalencia. Para eso fueron hechas. O sea, no basta con que usted sepa que una relación de equivalencia es la que es reflexiva, simétrica y transitiva. Eso está ahí, para un muchacho eso. Ya usted como estudiante universitario, así no sea de matemática, debe tener claro que las relaciones de equivalencia son las que clasifican los objetos de un conjunto. Por ejemplo, un ejemplo así claritico, matrices de n filas y m columnas, por ejemplo, 3 filas, 4 columnas, con elementos en el campo de los reales, hay infinitas, pero hay una relación de equivalencia entre matrices que se llama relación de semejanza, que tiene que ver con los cambios elementales, que son cambios elementales en filas. Consiste, por ejemplo, en integrar una fila o una columna, también puede ser una columna, por un número distinto de cero y sumárselo a otra fila o a otra columna. El otro cambio elemental es permutar fila o permutar columnas, ¿cierto? Entonces, esos cambios elementales permiten reducir esas matrices a matrices canónicas, o sea, matrices que tengan solamente 1 y 0. Y matrices canónicas de tamaño 3x4 sí son finitas. Cualquier otra matriz es semejante a ella, y en eso consiste la clasificación. Ya me entendieron, ¿no? Otro ya no. ¿El fútbol se podría decir que es una relación de equivalencia? Y digamos los individuos de los de fútbol, los bueno, toda esa vaina, las organizaciones, la Conmebol, todas las cosas. Y otra cosa es la relación siempre. Una relación tiene usted primero el ambiente, ya, o sea, un conjunto, no vacío. Segundo, objetos, acá individuos. Entonces acá hay muchos individuos. ¿Cuál es el objetivo, lo importante de la relación de equivalencia? Usted la define acá, o sea, inyecta una relación de equivalencia y ella particiona este conjunto en paquetes. Esos paquetes, digamos, formalmente en matemáticas, clases de equivalencia. ¿Y qué tiene de importante? O sea, ya está clasificando. Entonces, aquí quedaron todos los que están relacionados. Por ejemplo, está el A y el B. El A está relacionado con B, si solo si la clase de equivalencia del A es la misma clase de equivalencia del B. ¿Qué pasa acá? Aquí están todos los que tengan las mismas propiedades, digamos. Entonces, lo más importante es lo siguiente: que aquí hay un líder que se llama en matemática el representante canónico de la clase. Y en eso, para, o sea, ¿para qué se clasifica? Para eso. Para reducir, o sea, a todo el montón se forman los paquetes y en cada paquete se elige el líder. Como en un barrio de la comunidad un poco de gente, es un líder para que vaya a pedir cosas para la parte. El líder. Lo que le pase al líder, le pasa a todos porque todos están relacionados. Ese es el objetivo principal de la matemática. ¿Está claro? ¿O no? Siempre. Si ustedes ven, siempre trabaja. Ahora, esas vainas que son. Usted ya no trabaja, entienda, con todos estos que están acá, que hay miles, miles, miles, miles, miles. Póngame cuidado, no pierdo tiempo. Miles, miles, miles. Ya no se trabaja con un miles, ¿no? Se trabaja con este que ahora es un individuo. ¿Sí? Es otro nivel de comprensión, otro nivel. Antes estaba todo en conjunto, con todos los individuos. Todas las matrices 3x4, ahora están solamente las canónicas. Está este, está este, está este. Se llaman clases de equivalencia. Todos forman una partición, que es el punto cociente, que es A partido por esa relación de equivalencia. El conjunto de las clases de equivalencia. Es el punto cociente. Y siempre en matemática, para avanzar, se trabaja en punto cociente. ¿Qué tiene el punto cociente? Ya son más reducidos y están únicamente los líderes, los representantes de la clase. ¿Verdad? Le llaman punto cociente. A ver, usted ve eso. Sigo acá. Entonces, mire esto. Pues, aquí, ¿qué pasa? Resolver esta ecuación, vuelvo y repito. Cuando n es 1, pues simplemente hay que al cuadrado de esto, da 0 y 1. Cuando n es 2, entonces x a la 4 menos x igual a 0. ¿Cierto? También es 2. 2, que es chiquito. Eso es x factor de x al cubo. ¿Y hasta así, bien? ¿O no? Sí. Entonces esto es x igual a 0. Y esto es x igual a raíz cúbica de 1. ¿Yo no? Ya el problema que hay. Esto es x igual a 0, ¿sí o no? Miren que la 4 menos x, póngale que nomás para n igual a 2, y hasta aquí termino. N igual a 2, x a la 4 queda, con x igual a 0, es la misma persona. Queda x por x al cubo menos 1 igual a 0. O sea que esto es x igual a 0, o, por favor, o x igual a raíz cúbica de 1, ¿sí o no? X igual a 0 o X igual a raíz cúbica de 1. Ya viene el problema. Si esto es que ya viene el problema del álgebra de los campos o cuerpos. Si esto está en el campo de los reales, solamente hay una raíz cúbica. Pero si está en el campo de los complejos, hay tres raíces cúbicas, que son los vértices de un triángulo equilátero que tiene torno de punto unitario. Esos tres vértices son 1 menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 y. Y menos un medio menos 23 sobre 2. Esos tres satisfacen este cuerpo. ¿Ten cuenta? ¿Qué se cuenta? Eso no es así tan sencillo, hay que saber. Si nomás para n igual a 2, deciden resolver esta ecuación, vuelvo y repito, para n igual a 2 queda así. Entonces para n igual a 2, x igual a 0 o x igual a raíz cúbica de 1. Si este ya viene. Problema del campo o cuerpo donde estén. Si el campo es de los reales, solamente hay dos raíces que son 0 y 1. De lo contrario, hay 4. Las tres que hay aquí y la de 0 y 1. Teorema fundamental del álgebra. Pues. Teorema fundamental del álgebra. Entienda, siempre dice el teorema fundamental del álgebra. Es una de las cosas que debe saber un matemático. Todo polinomio de grado n mayor o igual que 2 tiene exactamente n raíces. Si una raíz compleja, la otra es conjugado. Miren, aquí está. Ya les voy a probar. 1, 2, 3. Y la otra, miren, 0, 4. ¿De qué grado es el polinomio de grado 4? Por eso les decía, no desestimen encontrar puntos periódicos o puntos fijos, que es lo más elemental del curso. Es como si usted viniera nomás la primera clase del curso y no volviera más. Y yo lo evalúo nomás con esa primera parte, con una semanita del curso y con toda seguridad que usted no va a aprobar el curso. ¿Sí me entendieron o no? esto no es tan sencillo. ¿Qué es esto? Contra puntos fijos, no es fuerte de en ese nomás tan sencillo. Observe lo que le queda. Un polinomio de grado 2 a la n. Estoy haciendo un caso particular para n igual a 1. 0 y 1. Pero ya para n igual a 2, a 1, para n igual a 2, queda x a la 4 menos x igual a 0. Factorice esa cosa. Es que x igual a 0 o x igual a raíz culta de 1, que es esta. Cuando dice x igual a 0 o x igual o x al cubo igual a 1. Es x igual a raíz culta de 1, que es lo mismo, el mismo lenguaje. Resulta que raíz culta de 1 son 3. 3 raíces. 1 es 1. Las otras son estas dos. Porque las raíces cúbicas de 1 son los vértices de un polígono regular de tres lados que se llama triángulo equilátero, inscrito en una circunferencia unitaria de radio 1. Esos son los tres vértices. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio de grado 4 tiene exactamente 4 raíces. Y si una raíz completa del otro es un grado, ¿cuál es una raíz de 0? Ponga aquí donde está x0, o sea, que va a ser igual a 0. Ponga donde está x1, se desactiva sin igualdad. ¿Sí? O no, uno menos. Pero pongo ahora menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y ya es una raíz. Yo lo que hice te remonta acá, es una raíz completa de la otra cuadrada. Entonces tiene que elevarlo a la 4, elevar eso a la 4. Yo lo he borrado. Y aprendan eso porque si no, eso es de variable compleja. Nada que esto variable compleja, fundamentos de los números complejos. Eso es de fundamento, es de fundamento. O sea, cuando usted entra, hace un curso de fundamento, o problemas de álgebra de geometría, debe aprender algo. Este menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y estamos apenas para n igual a 2. Este es lo mismo que tener coseno de 2 pi tercios más y seno de 2 pi tercios. Ustedes saben que es el bachillerato. Es un medio. Lo que me enseñaron en el colegio, la bolita, que se llama la circunferencia unitaria. ¿Qué es pi tercio? Pi tercio, ¿qué es? 60 grados. 2 pi tercios, 120 grados. Aquí hay 90 hasta aquí. 90. Y 30. O sea, este es 1. Este es el otro, 1, si como es unitario. Este es y también imaginario. O sea, esta es la pareja 1,0 en el plano. Esta es la pareja 0,1. Esta es la pareja menos 1,0. O sea, aquí es menos 1. Esta es la pareja 0,-1, que es menos 1. Este es el ángulo de 120 grados, o sea, 2 pi tercios. Aquí está 1. Aquí están las de 2 pi tercios, que son las coordenadas. O sea, coseno de 2 pi tercios, que es menos 1 medio. Coma. Y la otra es raíz de 3 sobre 2. Es como pareja ordenada. Y la otra es aquí, el simétrico. O sea, menos 1 medio, coma, menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el triángulo del cual le estoy hablando. Un triángulo equilátero. Esto es una incoherencia unitaria.